ilusión. Normal. Desaparecer de este plano que me agota, pero mi vigor me mantiene vivo como un idiota. Quiero morirme, pero tú no quiero que fallezcas. Soy un egoísta, quiero que mi día atención merezca. Gusanos quieren que enloquezca para sentirse bien, y antes un tiro a la sien que desear que alguien padezca. Quiero morirme, tan difícil es de entender, viendo escoria como tú otra cosa no puedo pretender. Muchas veces digo que quiero suicidarme y no lo hago. No te miento, pero me lo replanteo aguantando el mal trago. Mi persona original murió a los 21. Hoy soy uno muerto que quiere que vistan de luto. La medicación aumentó con creces mis ideas suicidas. Para las farmacéuticas somos cobayas que agrandan sus arcos. Lo único que creo que podrá suturar esta herida es un amor real, sincero, sin falsedad. No lo veo en mi comarca. Muchas veces me es todo tan indiferente. Pocas cosas ya me afectan en el presente. Mi vida tocó fondo hace años y estoy ausente. Quiero que la eutanasia corra por mis venas y su torrente. Espero que mi cadáver lo devoren los cuervos, que no quede nada del dolor que hoy preservo. Si la muerte viene a mí durante un sueño placentero, las llaves del cielo no las tengo en este llavero. No tengo ilusión por una existencia vacía, por la conspiración de seres detestables. Ninguna oración destruirá toda esta agonía, solo una transición fuera de este mundo miserable. No tengo ilusión por una existencia vacía, por la conspiración de seres detestables. Ninguna oración destruirá toda esta agonía, solo una transición fuera de este mundo miserable. Cuando muera volveré en otro envoltorio, así que olvidaros de llorar en el velatorio. La muerte nos llega a todos, puede ser de modo aleatorio. Si en vida lloré en la tumba tendré gesto risorio. En la niñez insultos, traumas y disgustos, ya no me llevo sustos, pues la muerte es plato de buen gusto. Rap como terapia me ayuda a seguir y mantenerme firme. Una mente sabia llena de rabia, realismo aquí es destruido. Lo que escribo es un testamento muy preciado. Si no te gusta, pues entiérrame con mi legado. Estar callado no es mi misión, antes prefiero acabar fusilado. Esta es mi visión, no apta para oídos domesticados. No sé cuándo haré compañía a Hades. Descansaré tras el umbral sin formalidades. Mis habilidades sepultadas bajo envidias y tormentas. Escoria torturada con el micro sereno sin ir la celda. Bajo lápidas la vida es más tranquila. He deseado ser un gigante como Godzilla. Y ahora estoy triste, neutralizado y sin pilas. A este paso el mono se convertirá en gorila. Comparte mis secretos y luego haz un montaje. Clávame un cuchillo que quiero emprender ya el viaje. No quiero peaje, tus mentiras destruyeron el paisaje. Cuantos desearan mi muerte lo ocultarán bajo su camuflaje. No tengo ilusión por una existencia vacía, por la conspiración de seres detestables. Ninguna oración destruirá toda esta agonía, solo una transición fuera de este mundo miserable. No tengo ilusión por una existencia vacía, por la conspiración de seres detestables. Ninguna oración destruirá toda esta agonía, solo una transición fuera de este mundo miserable. Mierda. No tenía dudas, sino la seguridad de que iría un sitio mejor. Y todo porque el descubrimiento así se lo había hecho creer. Haríamos creer que la muerte era algo espantoso, y ahora sabemos que es una forma de escapar del dolor. Por fin había aceptado la idea de morir. Me di cuenta de que eso era lo que importaba.